Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Al final, ni unión fiscal, ni eurobonos, ni más papel para el Banco Central Europeo. De momento, el máximo acuerdo al que han llegado Merkel y Sarkozy de cara a la cumbre del viernes consiste en modificar los tratados europeos, las reglas del juego comunitario, para que los Estados miembros tengan mucho más controlado su déficit. País que no tenga equilibradas sus cuentas, país que tendrá una sanción automática. ¿Cuál? No lo sabemos porque no han dado los detalles, pero lo que tienen claro una y otro es que se acabaron los derroches. Ese es el plan, su plan, pero teniendo en cuenta quiénes son Merkel y Sarkozy, se convierte en realidad en el plan de todos. Eso sí, tendrían que ratificarlo los estados y atención, porque aunque estamos hablando de modificar los tratados europeos, a ellos les vale con que lo firmen los socios del euro. Estamos abiertos a una modificación del tratado A27, esa sería la vía lógica, pero estamos totalmente determinados en caso de dificultades, en caso de que alguien no quiera o no pueda seguirlo, haremos este tratado, porque el euro es tan importante que estamos listos a adoptar una vía de un tratado a 17 o con los países que así quieran. Digamos que el acuerdo no está mal, aunque a algunos se les sigue quedando muy corto, porque aunque vale para evitar crisis futuras, no vale demasiado para salir de la actual, porque cambiar un texto no elimina, evidentemente, los problemas de deuda que están asfixiando estos días a los socios del euro. Socios que siguen tomando medidas duras para intentar sacar dinero de donde pueden. Hoy Irlanda ha empezado a presentar un paquete adicional de recortes, también una subida de impuestos, porque con lo que ha hecho hasta ahora no le vale. También hasta ahora el italiano Mario Monti presenta ante el Parlamento el plan anticrisis que anunció ayer, un plan duro, pero que según dice él, es necesario. No existe alternativa. No hay alternativa. Los sacrificios de hoy nos dan la esperanza de poder construir en los próximos meses las bases para el crecimiento. Le basi per una fase di crescita. El caso es que todos estos movimientos, el ver que por fin Europa, en su conjunto y por separado, empieza a reaccionar, ha tranquilizado a las bolsas que llevan días de subidas y hoy además con primas de riesgo relajadas. Como ven, los próximos días van a ser claves para ver si el euro sobrevive o no. Y aquí en España, aunque estamos en una situación un poco rara, en plena transición de un gobierno a otro, también se está haciendo lo posible por remar en esa misma dirección. Rajoy se verá el jueves con sus colegas del PP europeo, ahí estarán también en esa cumbre de Marsella, Merkel y Sarkozy, por ejemplo, pero es Zapatero el que acudirá a la cumbre de líderes europeos del viernes. Por eso, uno y otro tienen que coordinar muy bien sus mensajes, algo que, según Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea, está garantizado. El presidente en funciones Zapatero tiene una conexión directa con Rajoy, el futuro presidente de gobierno, y por tanto no habrá ningún problema, ningún tipo de problema en cuanto a que la posición española que se defienda aquí sea una posición consensuada con el Partido Popular. Hasta aquí la parte de los grandes números, pero luego están los otros, los aparentemente más pequeños, pero que en realidad son los que todos entendemos. El dato de hoy, que entre enero y junio de este año hubo 32.000 desahucios, 32.000 familias a las que sacaron de sus casas porque no podían pagarlas. Son un 30% más que el año anterior. Y no sé si recordarán que en Madrid el movimiento 15M alojó algunas de esas familias en un hotel y en un teatro que estaban vacíos. Pues bien, hoy la policía les ha sacado de allí. La policía ha entrado a porrazos, sin orden judicial y rompiendo las puertas a porrazos. Allí había familias, había gente mayor, había gente sin techo, jóvenes, todos. Lo único que queremos es un techo y ahí estábamos dentro conviviendo. Sí, hay niños, personas mayores, ha habido de todo. Solo alguna gente, igual a los críos les han dejado coger alguna cosa, pero están todas las cosas adentro. La crisis y sus consecuencias siguen, como ven, nublándolo todo, pero hoy, entre esas nubes, hay un rayito de sol. Uno de esos datos optimistas, este en concreto, tiene que ver con España y con nuestro liderazgo en el tema de los trasplantes. Por ahí vamos a arrancar nuestros titulares de hoy con Leticia Gil y Verónica Chumillas. Nuevo récord. España consigue el mayor número de trasplantes en el menor tiempo. Han sido 94 en tres días. El director de la Organización de Trasplantes destaca en Radio Nacional la importancia de este récord. Seguro que los de la urgencia cero habían fallecido. Y fíjese, los casi 50 que se han liberado de la diálisis gracias al trasplante renal, ¿no? Son muchos pequeños milagros que hacen feliz a muchas personas. Ricos y pobres, más desiguales. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el paro ha hecho que la diferencia entre ricos y pobres sea la mayor en 30 años. En España, los que más ganan cobran 11 veces más que los que menos tienen. La Fiscalía rechaza investigar a Urdangarín en la audiencia. Al menos de momento dice que no procede porque la posibilidad de que los hechos investigados tengan ramificaciones en Baleares, Valencia y Barcelona es una suposición. La decisión final será del juez Ismael Moreno de la audiencia. Entidades rescatadas más transparentes. El Banco de España obliga a sus directivos y consejeros a revelar cuánto cobran, cuáles son sus planes de pensiones y si tienen contratos blindados. Tendrán que presentarlo antes de final de año. Los tripulantes de cabina de Iberia no irán a la huelga. Dicen que cada colectivo debe negociar su convenio, por eso, aunque no se oponen a la huelga, no se suman a los paros anunciados por los pilotos. No es un rechazo, sencillamente los tempos que tiene el proceso negociador de SEPLA, en este caso, y el que tienen los representantes de los TCP, no son exactamente los mismos. Por ocultar que tenía SIDA a propósito. Una sentencia del Supremo aumenta de 2 a 9 años la pena impuesta a un hombre que contagió de SIDA a su pareja. El tribunal cree que intencionadamente no advirtió de que tenía el SIDA y se negó a usar protección en sus relaciones. Y todavía en portada, una cosa más. Mañana se celebra, como saben, el Día de la Constitución, y en el Congreso y en el Senado hay muchas actividades para conmemorar esa jornada. Quienes se hayan acercado hoy a la Cámara Alta habrán podido ver un nuevo cuadro en sus paredes. Es una pintura homenaje a la transición que ha costado más de 400.000 polémicos euros. Y en ese cuadro podemos ver 34 caras conocidas de nuestra democracia, Emilio Andreu. Los presidentes Suárez y González cruzan sus miradas, pero sin chocarlas, porque entre ambos se sitúa Landelino Lavilla. Sobre ellos, el Nobel de Literatura Camilo José Cela. Un poco más abajo, a nuestra izquierda, José María Aznar, y en el ángulo inferior derecho, Rodríguez Zapatero. Son 6 de los 34 retratos de pintura acrílica sobre el lienzo que, separados entre sí, armonizan, no obstante, según el artista Hernán Cortés Moreno, una composición visual unitaria, sin jerarquías y en pie de igualdad entre los retratados. Pero me parecía más atractivo, desde el punto de vista humano, que una vez pasado el tiempo, sea el propio espectador el que los encuentre en medio de dicho conjunto, cuyo denominador común se podría sintetizar con la frase: la transición fuimos todos. Conjunto coral que ha costado más de 400.000 euros y 4 años de trabajo, y en el que se encuentran los 5 primeros presidentes de gobierno de la democracia, los 8 presidentes del Senado y 21 de los senadores de la legislatura constituyente de 1977. Una galería de notables en las que escasean, sin embargo, las mujeres. Solo 4 presencias. La más destacada, Esperanza Aguirre, única presidenta de la Cámara Alta hasta la fecha. Pues efectivamente, mañana martes, Día de la Constitución, arranca para muchos un puente que va a durar prácticamente una semana entera. Entendemos, por tanto, que estarán muy pendientes del tiempo. Bueno, pues sepan ustedes que en general va a ser bastante soleado, algo menos en el norte quizá, y con temperaturas suaves para lo que son estas fechas. Otra rareza que también se va a dar este puente, pues que habitualmente son días clave en la temporada de esquí, pero este año no va a haber demasiada nieve. Nos cuenta los detalles Ana Roldán. Lo más destacado mañana serán los intervalos de viento fuerte que pueden soplar en el Cantábrico y las desembocaduras del Ebro y el Ampurdán. Estará nuboso en el extremo norte y Menorca, con posibilidad de que caiga algún chubasco débil. Poco nuboso, con intervalos de nubes en el resto. Las temperaturas sin cambios y se pueden producir algunos bancos de niebla en el interior peninsular. Nada de nieve, como ven en este puente de la Constitución. Para los aficionados al esquí hay pocas estaciones abiertas en este comienzo de temporada. La de Sierra Nevada es la que cuenta con mayor número de kilómetros esquiables. En Aragón está abierta Cerler, la Covatilla en el sistema central y Val de Núria en el Pirineo catalán, donde, por cierto, mañana tiene previsto abrir también algunas pistas Boitaúl. Y hoy en Radio Gaceta, el día después de otro gran éxito del deporte español, y además esta noche se cierra la jornada en primera y comienza la semana del Clásico. José Luis Toral, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. Respecto a esa gran victoria de España en la Copa Davis, hoy reflexionamos con el presidente de la Federación, José Luis Escañuela, sobre lo conseguido, y le preguntamos en Radio Gaceta por el futuro, las renuncias de varios jugadores y la posible no continuidad de Albert Costa como capitán. También fútbol en el menú, con un Sevilla-Getafe en el Sánchez-Pizjuán, la cita a partir de las 9, y hoy hemos conocido también los 3 finalistas al FIFA Balón de Oro, que se entrega el 9 de enero. Son Messi, Cristiano Ronaldo y Xavi. tres candidatos al premio al mejor entrenador: Ferguson, Guardiola y Mourinho. Y para mañana, dos equipos españoles disputan partidos de Liga de Campeones. El Valencia se juega el pase a octavos de final en Stamford Bridge ante el Chelsea. Al conjunto de Unai Emery le sirve un empate con goles ante el Chelsea para conseguirlo, y el Barcelona, que jugará un partido sin trascendencia en el Camp Nou ante el Bate. Luego escuchamos a Guardiola. Hasta luego, José Luis. Son las 8 y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Yo he visto a muchos compañeros que se suicidaron, que se volvieron locos, ¿no? Esta semana, en Documentos, Amnistía Internacional. 50 años de lucha. Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. 24 horas con Alejandra Martínez. Todo el mundo tenía claro que esta era la semana clave para el euro, que de esta no podía pasar el encontrar una solución que vaya más allá de los parches que hemos visto hasta ahora. Y hoy Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han apuntado por dónde puede ir esa solución. Ellos dicen que la clave no está en los eurobonos ni en nada parecido, sino que lo que hay que hacer es modificar los tratados europeos para ser más estrictos con el déficit, de tal manera que los países que no tengan equilibradas sus cuentas sean sancionados automáticamente. Esa es la propuesta que han acordado hoy en París y que van a presentar el viernes al resto de los colegas europeos, al resto de líderes, aunque eso sí, ya han dicho que les vale con el sí, con la afirmación de los que forman parte del euro. El resto sería un extra. Corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda, buenas tardes. Muy buenas tardes. La propuesta franco-alemana conduce a una reforma de los tratados a marchas forzadas, según palabras del presidente Sarkozy. Y nuestra voluntad es d'aller a marche forcée pour rétablir la confiance dans l'euro et dans la zone euro. Se ha hablado de marzo, aunque la ratificación francesa se producirá en junio, al final del ciclo de presidenciales y legislativas de 2012. Sarkozy y Merkel han sostenido que los excesos de antes han conducido a la crisis actual y que la vuelta al equilibrio debe hacerse ahora por vía constitucional. La famosa regla de oro del equilibrio presupuestario, que debe ser ratificada por todos los países del euro y que implica sanciones automáticas. D'abord, nous souhaitons des sanctions. Queremos que haya sanciones automáticas en caso de que no se respete la regla del déficit inferior al 3%. La propuesta pormenorizada se le va a hacer llegar el miércoles a Herman Van Rompuy y luego a los socios comunitarios. Se desea una negociación de los tratados a 27 para no excluir a nadie, pero París y Berlín están dispuestos a un tratado a 17 con los países del euro, más los que quieran sumarse individualmente. Del Banco Central Europeo, ninguna recomendación. Sobre los eurobonos, Sarkozy ha señalado que no resuelven la crisis, que Alemania y Francia no pueden garantizar bonos de una deuda de cuya emisión carecen de control. El mecanismo de estabilidad financiera adelantará su puesta en marcha a 2012 y no 2013 como estaba inicialmente previsto. Se elimina la unanimidad para la toma de decisiones, que se adoptarán por mayoría del 85%. Mientras dure la crisis, París y Berlín desean una reunión mensual de jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona para poner en común planes de estímulo del crecimiento. A los inversores privados se les dice que no habrá más Grecias. Bueno, pues lo acordado por Merkel y Sarkozy es solo una propuesta, pero todo el mundo tiene claro que, siendo ellos quienes son, Francia y Alemania, se convierte en la propuesta, la que con algunos retoques va a salir de la cumbre del viernes. ¿La prueba? Pues que las instituciones europeas, que como saben en esto se mueven más bien al dictado, ya llevan un tiempo trabajando en esta dirección. Bruselas, Antonio Delgado. Desde hace días, Merkel y Sarkozy tenían al presidente del Consejo Europeo al corriente de sus ideas. Herman Van Rompuy trabaja ya, de hecho, en un borrador de conclusiones para la cumbre de este viernes, que está inspirado en gran parte en el plan franco-alemán. Así, Van Rompuy plantea una reforma de los tratados, con el objetivo de endurecer la disciplina fiscal de la zona euro, de consagrar la regla de oro del equilibrio presupuestario y de castigar a los países incumplidores. Del mismo modo, Van Rompuy propone rectificar el error forzado por Alemania en el rescate de Grecia y dejar claro que a partir de ahora los inversores privados no perderán ni un euro en caso de rescate a un país europeo. Pero Van Rompuy ha incluido también otra idea que puede no agradar demasiado a Merkel y Sarkozy. El presidente del Consejo insiste en proponer para esta cumbre la creación de un sistema común de deuda, de un eurobono, aunque eso sí, como objetivo a largo plazo. El secretario de Estado español para la Unión Europea, Diego López Garrido, cree que el tiempo le acabará dando la razón. Esto va a llegar a la Unión Europea. Sabemos que es necesario fijar antes una fuerte disciplina presupuestaria, pero esto va a llegar a la Unión Europea. Bueno, pues a la espera de que llegue la solución conjunta, lo que están haciendo los socios del euro es cumplir con su parte del esfuerzo, por muy duro que sea. Ayer vimos cómo la ministra de Trabajo italiana rompía a llorar anunciando el duro paquete de medidas anticrisis de Mario Monti, y esta tarde ha sido él mismo el que ha vuelto a repetir ante el Parlamento que es que no queda otra. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mario Monti se ha presentado con sus duros sacrificios en el Parlamento, pero advierte, no ajustarse ahora supondría esfuerzos mucho más duros en un futuro inminente. Pero el decreto es algo más que la salvación del país. Toda Europa está en juego. Si quisiéramos ser, bueno, en realidad, el Salva Italia pasa más allá y se convierte en Salva Europa en esta fase. Su valor es de 30.000 millones de euros brutos. Se eleva la edad de jubilación, se congelan las pensiones, se reducen las juntas provinciales y el número de consejeros, se sube el IVA, se establece impuestos sobre la casa y se ponen tímidas medidas contra la evasión. La primera reacción ha sido positiva, ya que el diferencial con el bono alemán se ha colocado por debajo de los 400 puntos, lo que le lleva a Monti a asegurar que ahora sí somos más creíbles en Europa. Las fuerzas más importantes del Parlamento, PDL, Partido Democrático y el Centro, no parecen dispuestos a dar mucha batalla para que se apruebe el decreto. La Italia de los valores dice, sin embargo, que tal y como está, no lo votará, porque no hay equidad. Qui l'equità non c'è. Tampoco lo votará la Lega Norte. Y por cierto, mientras Monti presentaba este ajuste en Cámara Baja y Senado, el principal sindicato italiano, la CGIL, convoca 4 horas de huelga contra las intenciones del Ejecutivo para el próximo lunes. El problema es que tanto ajuste tiene sus consecuencias porque los países dejan de crecer y sin crecimiento no hay dinero nuevo para seguir pagando la deuda. Solución, pues que hacen falta más medidas de ajuste, y eso es lo que le ha pasado a Irlanda, la segunda rescatada, que ha visto que con lo que ha hecho hasta ahora no le da. Por eso, en los presupuestos generales que ha empezado a presentar hoy, ha anunciado más recortes y para mañana se ha dejado además una nueva subida de impuestos. Corresponsal Íñigo Picabea. Son los primeros presupuestos del nuevo gobierno irlandés elegido en febrero, pero es el séptimo ajuste presupuestario que padecen los irlandeses desde 2008. Dublín está cumpliendo los objetivos marcados por el FMI después del rescate de hace un año. Sin embargo, quedan todavía metas que alcanzar. La de 2012, un déficit del 8,6%. Para eso, Irlanda hará recortes por valor de 2.200 millones de euros. We're going through a painful process of adjustment. Public anger is... Atravesamos un proceso doloroso de ajuste. El enfado del público es profundo porque no es el responsable de esta situación, ha dicho Brendan Howlin, ministro irlandés de gasto público, justo a la misma hora en la que Merkel y Sarkozy hablaban en París. Ese proceso doloroso significa un recorte del 2% en los servicios para la infancia, la discapacidad y la salud mental, otro 2% de recorte en la financiación de la universidad. Habrá 6.000 empleados públicos menos y 400 millones de euros menos para salarios en la administración. En total, las partidas más afectadas son la sanidad, la seguridad social y la educación. También bajan las asignaciones económicas para ex primeros ministros de Irlanda. Mañana es el turno de los impuestos. Aquí en España, Rajoy también tiene bastante perfilado su plan anticrisis. No lo va a anunciar hasta que no sea el presidente oficial, pero hoy ya se lo ha presentado a la cúpula del partido, entre otras cosas porque el jueves quiere dárselo también a conocer a sus colegas en esa cumbre que el PP europeo va a celebrar en Marsella, cumbre en la que estarán también los líderes de facto de la Unión, es decir, la canciller alemana y el presidente francés. Más datos, Rosa Carreño. Rajoy ha informado esta mañana a la dirección del PP de lo que tiene pensado trasladar a Merkel y a Sarkozy este jueves en Marsella, cuando se vea con ellos en la cumbre del PP europeo. En ese foro, el líder del PP tiene además prevista una intervención en el plenario en la que se va a comprometer a impulsar las medidas necesarias para que España cumpla con el objetivo del déficit. Rajoy también va a reclamar a Europa que haga los deberes para que la crisis de la deuda no castigue a los países cumplidores. Será el mensaje que Rajoy transmita a Merkel, Sarkozy y Durao Barroso, entre otros. El líder del PP quiere de ellos un compromiso de que Europa no va a permitir que los países que cumplen se vean perjudicados por los vaivenes de los mercados con una financiación tan cara. Rajoy tiene la intención de anticipar a los líderes europeos algunos de sus planes. En el PP creen que hay que dar credibilidad para generar confianza. El mismo mensaje va a trasladar el miércoles Rajoy al secretario del Tesoro norteamericano de gira por Europa y que se pasará por Marsella para verse con el futuro presidente del gobierno español. No obstante, ya saben ustedes que quien va a la cumbre de líderes europeos del viernes es Zapatero. Por eso es clave que presidente saliente y entrante tengan muy coordinados sus mensajes. Tanto sus equipos como ellos han estado en permanente contacto estos días, eso lo sabemos, pero todavía están pendientes de un último encuentro para perfilar los detalles. ¿Qué sabemos de ese encuentro? Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. Cada vez van quedando menos huecos en la agenda o bien se reúnen mañana por la tarde tras el almuerzo en el Congreso con José Bono o se reúnen el miércoles por la mañana antes de que Mariano Rajoy viaje a Marsella para asistir a la reunión del Partido Popular Europeo. El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, nos dicen desde Moncloa, sigue recibiendo información de los técnicos, los denominados SERPAs, que están trabajando en Bruselas y esa información llega a Mariano Rajoy. Ambos mantienen conversaciones telefónicas para consensuar la posición española en la cumbre del día 9, una posición que lógicamente tiene que ser consensuada, como confirmaba desde la capital comunitaria el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido. El presidente en funciones Zapatero tiene una conexión directa con Rajoy, el futuro presidente de gobierno, y por tanto no habrá ningún problema, ningún tipo de problema en cuanto a que la posición española que se defienda aquí sea una posición consensuada con el Partido Popular. Esa postura consensuada se basa en el principio de solidaridad que reclama España para que los países con problemas como el nuestro se financien razonablemente a través de iniciativas como los eurobonos. Es decir, que la solución definitiva a la crisis de la deuda no se resuelva solo con disciplina fiscal. Pues al que no le hace ninguna gracia la Europa que se está diseñando para el futuro es al coordinador de Izquierda Unida, a Cayo Lara, que ha estado esta mañana aquí en Radio Nacional de España. Dice que otra Europa es posible, que la política de ajustes es errónea y que si Rajoy la mantiene, ellos van a salir a la calle a protestar. Sobre la solución para salvar el euro, él considera que la clave está en que el Banco Central Europeo pueda ejercer como lo hacen el resto de bancos centrales del mundo. Que el Banco Central Europeo se debería haber comportado pues como, por ejemplo, el Banco Federal en los Estados Unidos, y no lo han hecho. Han seguido alimentando la especulación de los inversores financieros, de los especuladores financieros. Pues al ver que por fin Europa, por separado y en su conjunto, se está poniendo las pilas, tiene a los mercados bastante contentos. Llevaban unos días subiendo, hoy lo han vuelto a hacer, pero quizá lo más llamativo y lo más relajante en realidad es que las primas de riesgo, que son las que luego hacen que tengamos que pagar intereses astronómicos por nuestra deuda, están bastante más contenidas. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. España e Italia han recuperado un buen pedazo de la confianza que los inversores les han venido negando en las últimas semanas. La prima de riesgo española ha bajado más de 60 puntos básicos y ha cerrado por debajo de los 300 por primera vez desde mediados de octubre. La italiana se ha colocado por debajo de los 400 y todo gracias a la tranquilidad que ha generado en los mercados el pacto entre Merkel y Sarkozy y el plan de ajuste aprobado por el gobierno italiano. Esas medidas anticrisis presentadas por Monti han llevado a la Bolsa de Milán a liderar las ganancias en Europa con una subida cercana al 3%. El IBEX ha sumado un 1,7%, París un 1,1% y Frankfurt un 0,4%. En Wall Street, el Dow Jones gana a esta hora un 0,7%, pero ha reducido sus ganancias en los últimos minutos debido a una noticia que adelanta el Financial Times y que, de confirmarse, podría acabar con la tranquilidad que ha reinado hoy. Y es que, según el diario, Standard & Poor's ha advertido a Alemania y a los otros cinco países de la zona euro que mantienen la triple en su deuda de que pueden perder esa matrícula de honor en los próximos tres meses debido a la confusión política y económica que hay alrededor del euro. Escuchábamos antes a Cayo Lara decir que otra Europa es posible, insistir en que pasar por este aro de los mercados solo contribuye a ahogar todavía más a los ciudadanos. Y en este sentido, y hemos conocido un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que desvela que la brecha entre pobres y ricos es cada vez más grande. Se agravan las desigualdades. David Fernández, entre unos y otros. Ricos más ricos y pobres más pobres. Según la OCDE, la brecha salarial en los países industrializados ha tocado su máximo de los últimos 30 años. De media, el grupo con mejores ingresos multiplica por 9 lo que reciben aquellos con sueldos más modestos. En España, la desigualdad es aún mayor, alcanzando una proporción de 11 a 1. El estudio llega hasta el año 2008, pero si atendemos a la estadística europea, concluimos que la crisis aquí no ha hecho más que empeorar las cosas. Alemania o Francia registran una menor diferencia entre las rentas altas y bajas. Por encima de nosotros, Estados Unidos o Israel, aunque la palma se la lleva el emergente Brasil, en donde los mejor pagados reciben 50 veces más que el grupo con peores remuneraciones. Para que las desigualdades no sigan aumentando, la OCDE pide aplicar una estrategia de crecimiento inclusivo y subidas de impuestos a los más ricos para mantener el contrato social que advierte está en serio peligro en muchos países. Pues la OCDE dibujaba ese terrible panorama, un panorama que aquí en España, entre otras cosas, se traduce en el número de desahucios, que también sigue creciendo. De hecho, los desalojos han alcanzado en estos últimos meses una cifra récord, Luis Zaragoza. 32.000 desahucios se tramitaron en los juzgados entre enero y junio de este año. Esto supone un aumento histórico, un 28% más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Algunas regiones alcanzaron subidas de récord. Por ejemplo, en Murcia, los procedimientos de desahucio aumentaron un 547%. Le siguieron Extremadura y Andalucía con un 60% de incremento aproximadamente. Las únicas comunidades donde el porcentaje de desahucios descendió respecto al primer semestre de 2010 fueron Asturias y Navarra. Si atendemos a las cifras absolutas, no a los porcentajes, la Comunidad Valenciana alcanzó niveles históricos de desahucios en la primera mitad de este año. Se tramitaron unos 7.300, casi una quinta parte de los de todo el país. Las comunidades con menor número de desahucios fueron Extremadura, Navarra y La Rioja. Quienes también han sido desalojados esta mañana son las casi 100 personas que desde hace semanas ocupaban el Hotel Madrid y el Teatro Albéniz de la capital. Ha sido un desalojo rápido y sin incidentes. La noticia, eso sí, ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Y en protesta, a esta hora, hay convocada una manifestación en la Puerta del Sol, el origen del movimiento del 15M. Allí hay una unidad móvil de Radio Nacional de España. Elena Nieva, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandra. Varios centenares de personas se concentran hasta ahora en la Puerta del Sol para protestar por el desalojo del Hotel Madrid y el Teatro Albéniz. Manifestantes que se confunden entre los miles de turistas que se han acercado a la capital a pasear, a hacer sus compras y turismo en este puente de la Inmaculada Concepción. Hay que decir que todas las inmediaciones a la Puerta del Sol están blindadas, 20 furgones de la Policía Nacional y los antidisturbios vigilan la zona por si se produjera algún altercado. Este es el sentir de los manifestantes y también de uno de los desalojados del Hotel Madrid. Ahora seguir reeducándonos en un trabajo más colectivo, más humano, y si necesitamos espacio seguiremos cogiendo espacio. Es lo de menos. Lo que necesitamos es coger a la conciencia colectiva. Eso es más difícil, ya que los que nos manipulan lo hacen bastante bien. Decir también que se ha producido un momento de tensión cuando los indignados y manifestantes se han acercado a una de las barreras policiales y los antidisturbios se han tenido que colocar los cascos. Ahora mismo los indignados cortan la calle, están impidiendo el paso a los vehículos y también, lógicamente, al tráfico. Gracias, Elena. El dato económico que hoy puede tener una lectura un tanto positiva es el de la confianza de los consumidores, que ha mejorado en noviembre casi 6,5 puntos frente a octubre, aunque los españoles siguen siendo bastante pesimistas sobre la situación económica. Según el indicador de confianza que por primera vez ha elaborado el CIS, más del 70% creen que la economía y el mercado laboral están peor que hace 6 meses, y 4 de cada 10 dice que su familia llega con dificultades a fin de mes y culpa de ello al alza de la inflación y a unos ingresos insuficientes. De cara al futuro, las expectativas son algo más optimistas y superan por primera vez desde abril de 2010 la barrera de los 100 puntos. Y uno de los factores clave para fomentar la confianza es la transparencia. Hoy, en un intento de remar en esa dirección, el Banco de España ha puesto límites a las remuneraciones de los directivos de bancos y cajas que han recibido apoyo público. Iñigo Tobes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una de esas líneas rojas que no se podrán cruzar dice que los bancos y cajas que hayan sido rescatados con dinero público no podrán pagar pluses o retribuciones a sus directivos y administradores. Además, deberán echar abajo las paredes y ponerlas de cristal, tan transparentes que tendrán que publicar con nombre y apellidos cuánto cobran sus directivos y administradores, qué pagas extra tienen por objetivos o si tienen firmado un plan de pensiones con la entidad. El Banco de España ha asegurado que no pretende decidir los salarios con estos nuevos límites, sino que quiere vigilar que las retribuciones y los sueldos no pongan en peligro la solvencia de los bancos. Otra de las fronteras decididas por el supervisor implica que todas las entidades, también las que no han sido rescatadas, tendrán que cortar el grifo de las recompensas a sus directivos si sus resultados son peores de lo esperado. Y en época de puentes y vacaciones navideñas, hoy hemos sabido que finalmente los tripulantes de cabina de Iberia no se suman a la huelga anunciada por los pilotos para este mes. Dicen los sindicatos de los tripulantes que cada colectivo tiene que negociar sus convenios por separado, así que de momento los pilotos se quedan solos en su reivindicación, Blanca Pascual. Si los pilotos de Iberia deciden ir a la huelga en diciembre, lo harán solos. Los tripulantes de cabina optan por agotar las vías del diálogo para despejar sus dudas respecto a Iberia Express, la filial de bajo coste que echará a volar en la primavera próxima. No ha habido fisuras entre los 5 sindicatos que agrupan a los 4.500 sobrecargos y azafatas azafatos. No se oponen a la huelga, aclara Antonio Escobar de Stick Plus, sino que ellos negocian con otros tiempos. No es un rechazo, sencillamente Los tempos que tiene el proceso negociador de SEPA en este caso y el que tienen los representantes de los TCP no son exactamente los mismos. La dirección de Iberia reitera su voluntad de seguir negociando con los pilotos y confían que ahora se replanteen parar en Navidades. Luis Díaz Güell, director de comunicación. Espero que recapaciten, que entiendan que las Navidades no son las fechas más propicias para convocar una huelga y que les haga recapacitar y que abandonen o que quiten la amenaza de huelga de encima de la mesa de negociación. Los pilotos concretan esta tarde su postura, aunque no está previsto que la den a conocer hasta el miércoles. Fuentes del SEPLA aseguran que están abiertas todas las posibilidades. Radio Nacional de España, 24 horas, con Alejandra Martínez. Vamos ya con la información internacional. La comunidad internacional ha comprometido otros 10 años de apoyo financiero a Afganistán, condicionando a reformas democráticas y anticorrupción. Así lo han acordado, sin concretar cifras, los más de 85 países que en Bonn han asistido a la conferencia sobre el futuro del país asiático. Tras la retirada de las tropas internacionales, que debe completarse en 2014, se abrirá una nueva fase que ha dado en llamarse la década de la transformación. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. 10 años en los que la llamada comunidad internacional ha prometido mantener su apoyo a Afganistán, aunque con condiciones que van desde avances en democracia hasta la lucha contra la corrupción, pasando por el respeto de los derechos humanos, en especial los de la mujer. Kabul, por su parte, se compromete a iniciar un proceso de paz inclusivo basado en la renuncia a la violencia, la ruptura con el terrorismo internacional y la constitución. Hasta ahí la declaración final, porque esta no pone cifras a ese apoyo exterior ni desvela si en ese diálogo de paz se incluirá a los talibanes moderados, una opción que defendía en Radio Nacional Juan Manuel de Farmiñán, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Dentro de las corrientes, que hay muchas, dentro de los talibanes, ver los talibanes moderados para con ellos llegar a un acuerdo y evitar justamente esta masacre permanente que se está viviendo en Afganistán y en toda la zona, no solamente, también en Pakistán. Precisamente Pakistán ha sido la gran ausencia en esta cumbre que se ha celebrado 10 años después de la que también en Bonn sentó las bases del Afganistán post-talibán y cuyo balance muchos expertos consideran negativo. Y en Durban, en Sudáfrica, empieza una semana decisiva en la cumbre del clima. El año que viene termina el protocolo de Kioto y hay que buscar un pacto para atajar las emisiones de CO2. A pesar de la negativa de Estados Unidos e India para poner techo a sus gases contaminantes, la apuesta de China por lograr una segunda fase de Kioto ha dado esperanzas a los asistentes. Enviada especial de Radio Nacional de España, Durban, Laura Alonso. El guiño de China a favor de un acuerdo legal vinculante ha venido a animar una conferencia en la que no había depositadas demasiadas esperanzas. Claro que Europa se muestra cauta y quiere saber en qué se traduce ese posible compromiso, porque China ya se ha apuntado en esa dirección otras veces sin despejar la duda fundamental si los acuerdos de reducción de emisiones que firmaría Pekín serían los mismos que los rubricaría el resto. La comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, decía hoy que no hay tiempo para jeroglíficos. Algunos han argumentado que deberíamos esperar hasta 2015 porque necesitamos más tiempo para pensar. Europa cree firmemente que el mundo ha tenido tiempo suficiente para pensar. No necesitamos más reflexión, necesitamos más acción. Mañana llega a Durban para incorporarse a las negociaciones Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, así que se espera un empujón a ese acuerdo que de momento está en el alero, aunque algunos delegados aseguran que se conformarían con cerrar un calendario sobre posibles negociaciones. Más cosas, decenas de personas han sido detenidas esta tarde en Moscú. Protestaban contra los resultados electorales de los comicios celebrados ayer. Cristina Ganuza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Los manifestantes han tratado de entrar en la sede de la Comisión Electoral Central y han cortado el tráfico para denunciar las supuestas irregularidades. Los observadores internacionales aseguran que la campaña electoral fue sesgada en favor del partido gobernante. La formación de Medvedev y Putin ha sufrido un importante retroceso, pero aún así salva la mayoría de la Cámara. Y otra cosa, Cristina, en Bélgica 6 partidos finalmente han llegado a un acuerdo para formar gobierno tras año y medio sin ejecutivo. A la cabeza estará el francófono Elio Di Rupo y en total habrá 13 ministros, liberales, socialistas y democristianos. Así se cierra la crisis abierta en abril de 2010, cuando se rompió la coalición de gobierno. Y otro proceso largo, en este caso judicial, que continúa. Cristina, el fundador de Wikileaks, tiene una nueva oportunidad para evitar ser extraditado a Suiza. La justicia británica le permite apelar ante la Corte Suprema, que ahora decidirá si admite a trámite o no el recurso de Julian Assange. The High Court El Tribunal Superior ha decidido que mi caso es de interés general, puede servir de ayuda en otros casos y puede ser atendido por la Corte Suprema. Creo que esta es la decisión correcta y estoy agradecido, pero la larga lucha para que se haga justicia conmigo y otros continúa. Suiza acusa al fundador de Wikileaks de agresión sexual y violación. Y de vuelta a España, algunos apuntes de tribunales que vamos a repasar con Gema Alfaro. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para empezar, la Fiscalía rechaza que la Audiencia Nacional se haga cargo de la investigación a Iñaki Urdangarín. Entiende que no procede, entre otras cosas, porque la posibilidad de que los hechos investigados tengan ramificaciones en Baleares, Valencia y Barcelona es, de momento, una mera suposición. Según el Ministerio Fiscal, la investigación se encuentra en una fase inicial y nada justifica la competencia de la audiencia, tal y como ha pedido el expresidente balear, Jaume Matas. La decisión última corresponde al titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Y también en la Audiencia Nacional, prisión para 4 de los 5 independentistas gallegos detenidos la semana pasada. Pertenece a la organización En Resistencia Galega, autora de la colocación de bombas contra empresas, bancos y sedes políticas en distintos lugares de la comunidad. Dos de los detenidos fueron sorprendidos cuando portaban sendos artefactos listos para ser activados. El quinto ha quedado en libertad sin fianza, aunque se le impute integración en banda armada. Y un último apunte, Gema, 2 hombres han sido detenidos en Mauritania por su presunta participación en el secuestro de las 2 cooperantes españolas en Argelia. Los dos hombres han sido arrestados en un hotel de Nuadhibu, en Mauritania. Según fuentes policiales de ese país, ambos estarían relacionados con el secuestro de los 2 españoles y una italiana ocurrido el 23 de octubre en un campo de refugiados saharaui en Tinduf, en Argelia. Se lo contábamos en portada, la sanidad de nuestro país está de enhorabuena. España se sitúa una vez más como líder mundial de trasplantes con un nuevo récord. Hemos conseguido el mayor número de intervenciones en el menor tiempo posible. En 3 días se han realizado en total 94 trasplantes. Todo un hito que ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas personas y que se ha conseguido gracias a la coordinación de hospitales y comunidades autónomas, Begoña Sanz. Los distintos dispositivos han involucrado a 14 comunidades autónomas y 2 centros sanitarios de Portugal. Han sido 3 días de intensa y coordinada actividad entre 42 hospitales que han permitido 94 trasplantes, más de la mitad de riñón, 8 de pulmón, de los que 4 eran dobles, 6 de corazón y uno de los más complejos de intestino. Todo bajo una logística perfecta. El doctor Galdós es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Convenios entre equipos de cirugía que permite extraer el órgano por el equipo del hospital correspondiente y volverlo a enviar al sitio donde se va a trasplantar. 2 pacientes estaban ya en urgencia 0, lo que supone que de no haber conseguido un órgano habrían fallecido. Así lo ha contado en Radio Nacional Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes. Seguro que los de la urgencia 0 habían fallecido y fíjese los casi 50 que se han liberado de la diálisis gracias al trasplante renal, ¿no? Son muchos pequeños milagros que hacen feliz a muchas personas. Y todo ha sido posible gracias a la generosidad de 39 familias donantes. El Tribunal Supremo ha elevado de 2 a 9 años la pena de prisión para un hombre que contagió el SIDA a su pareja. Sabía que era portavoz del virus, pero no la advirtió de ello y se negó además a utilizar protección en sus relaciones sexuales. El alto tribunal entiende que en la actuación del acusado existe imprudencia grave y conducta intencionada, Raúl Hetzmann. La Audiencia Provincial de Madrid ya había condenado al hombre a 2 años de cárcel, una pena que ahora se aumenta a 9. La razón es que la audiencia apreciaba que el acusado cometió solo una imprudencia grave. En cambio, el Supremo ve conducta dolosa, es decir, intencionada. El acusado conocía que era portador del virus del SIDA, pero se lo ocultó a su pareja porque consideró que ésta podría oponerse a mantener relaciones sexuales. El Supremo cree que tenía, por tanto, pleno conocimiento de la posibilidad de contagiarla y que ni siquiera quiso evitarlo utilizando el preservativo como medida de protección. Y vamos ya con la cultura. Mañana, como saben, celebramos el Día de la Constitución y seguramente una de nuestras más famosas, si no la más, cartas magnas ha sido la Pepa, la que se promulgó en Cádiz en 1812. Bueno, pues el próximo año cumple 200 años y desde hoy se conmemora este bicentenario con un enorme programa de actividades. En 17 ciudades españolas se podrá disfrutar del arte, la música y numerosas exposiciones de artistas como Dionisio Cañas, Cristina Lucas o Carme Nogueira. Sonia Castellani. No queda nada para que la Pepa cumpla 200 años. La Constitución de Cádiz celebra su bicentenario en toda España y lo hace a través de 1812-2012, una mirada contemporánea, un conjunto de iniciativas de arte, ilustración, música, audiovisuales e internet que Acción Cultural Española pone en marcha como espacio de reflexión. Charo Tegui es la directora. 18 artistas que escogieran un artículo de la Constitución de Cádiz hicieran un monumento efímero. Obras de artistas como Dionisio Cañas, Abigail Azcoz, Iñaki Larrimbe o Cristina Lucas que muestran ideas de esa constitución que se persiguen hoy. Jorge Díez, comisario. Ideas de derechos, libertades, ciudadanía y participación. Algo que está enmarcado en esa efímera constitución y que 200 años después se está reclamando otra manera de entenderlo desde las calles. Esta iniciativa estará desde hoy hasta el marzo en 17 ciudades. También ofrece ilustraciones, un festival de música de África y Oriente Próximo y la grabación de muchas de estas actividades para difundirlas en la red. Y en 30 días, a esta hora, miles de niños van a estar ansiosos por recibir una visita muy especial, la de los Reyes Magos. Y entre los ansiados regalos habrá, como no, muchos juguetes. Nuestra compañera María Martín ha visitado hoy una exposición muy curiosa en Segovia, donde los protagonistas son precisamente los muñecos, pero animados. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Los Lunis o Pizzicato de Televisión Española, los Patatas o la Abeja Maya, más de 100 muñecos de goma espuma pueden verse en esta exposición en Segovia. También hay caricaturas de los futbolistas Villa o Casillas, caricatura social que el director artístico de muñecos animados, Manuel Román, ha asegurado que llevan detrás un trabajo muy arduo. El resultado del proyecto no fue muy bueno porque hacer caricatura de alguien, de que ya de por sí es una caricatura, pues era un poquito difícil, era como hacer la tuerca sobre la tuerca, ¿no? Pero el resultado está ahí, ¿no? Entonces, incluso ves que Belén Esteban casi es menos muñeco esta que la realidad, ¿no? Estos muñecos van a saltar fronteras, van a ir a países en vías de desarrollo para que profesionales del lugar aprendan a crearlos, a darles vida y así puedan también transmitir valores a su público infantil. Este nuevo proyecto se llama Amigos y algunos de esos muñecos se pueden ver por primera vez en esta exposición de la Alhóndiga de Segovia, una herramienta eficaz para transmitir valores tan importantes como la amistad, el conocimiento mutuo, el respeto y la aceptación del otro. Cuando otros empiezan, nosotros ya te lo hemos contado. Radio Gaceta de los Deportes, con José Luis Toral. En Radio Gaceta trabajamos para entretenerte y para informarte de la última hora del deporte. Radio Gaceta, con José Luis Toral. De lunes a viernes a las 9 de la noche en Radio Nacional. El debate sobre si hay demasiadas universidades en España o si el problema es que las titulaciones son muy parecidas es un asunto recurrente de unos años a esta parte. Se suele decir que se están perdiendo los oficios de toda la vida y que siguen siendo pocos los estudiantes que optan por la formación profesional. Lo que nadie duda es que el mercado laboral no puede absorber el volumen de licenciados que sale cada año de las facultades. Esto por un lado, pero por otro están los problemas financieros que atraviesa la universidad. Los tiempos que corren han obligado a contener los gastos y a plantear la posibilidad de aunar titulaciones. Todo esto nos lleva a preguntarnos si la burbuja universitaria ha empezado a pincharse. Y de esto vamos a hablar esta noche en nuestro Punto y Seguido. La burbuja universitaria es un diagnóstico con tres síntomas. Primero, la masificación, luego la devaluación y, por último, la subordinación total al mercado. Lo primero, vamos a poner cifras y ejemplos. Pilar Segovia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. En estos momentos en España hay 78 universidades, 50 públicas y 28 privadas. No hay ciudad española de más de 50.000 habitantes que no tenga un campus universitario. Para hacernos una idea de las cifras desorbitadas, un ejemplo, el mundo del periodismo. Hace 6 meses se licenciaron 3.000 periodistas. El número total de graduados en esta materia es de 75.000. Al contrario de lo que podríamos pensar, se puede estudiar periodismo en 41 centros que concentran, atención, 19.000 alumnos solo en periodismo. La cifra aumenta si se incluyen estudios de comunicación audiovisual y de publicidad. Bueno, pues dicho esto, vamos ya con el análisis y con las soluciones, si es que las hay. Montserrat Casas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Montserrat Casas es la vicepresidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y es además rectora de la Universidad de las Islas Baleares. Y voy a saludar también a Tiberio Feliz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tiberio Feliz es profesor de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad a Distancia, en la UNED. Os pregunto a los dos, vamos a empezar por ella, por aquello de que ya la he presentado primero. Os pido una opinión primera. ¿Se está pinchando la burbuja universitaria o es algo de lo que se viene hablando desde hace años, pero que al final nunca sucede? Bueno, vamos a ver. A mí me parece, si soy yo la primera que tengo que contestar, que primero lo que hay que definir en nuestro país es exactamente qué es una universidad y qué funciones tiene. Es decir, una universidad es un centro donde se investiga, se transmite conocimiento mediante la docencia y se crea riqueza a través de la innovación. Quiero decir que cuando a veces se habla en nuestro país de 78 universidades, 50 públicas y 28 privadas, en realidad no todas cumplen estas funciones, sino que algunas de ellas fundamentalmente se dedican a hacer y hacen un excelente trabajo desde el ámbito docente, pero no tienen, por decirlo así, un sistema bien establecido de creación de conocimiento y de innovación. Eso no es malo, porque, por ejemplo, en Alemania, que siempre es nuestro referente, pues Alemania tiene 88 universidades que hacen investigación y 106 que en realidad no están planchadas para ellos, sino solo para, de alguna manera, hacer esta docencia y crear profesionales. Lo cual quiere decir que esta especie de inflación de universidades tampoco es tanto en España, porque entonces, si uno se fija en las universidades de investigación, al final resulta que hay una universidad de estas por cada 975.000 habitantes, cosa que en Alemania es por cada 930.000, uh-huh. Y en el resto de la Unión Europea por cada 700.000. O sea que hay que ver que de alguna manera nosotros hemos juntado de alguna forma bajo un mismo nombre algo que otros países de la Unión Europea tienen separados con nombres distintos. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que efectivamente pues hay que establecer sinergias entre ellas y complementariedades probablemente y alianzas para poderlas hacer más competitivas a nivel internacional. Uh-huh. Tiberio. Sí, yo coincido en lo que ha expresado Montserrat. Yo creo, en efecto, que la universidad actualmente, sobre todo en momentos de crisis, tiene problemas de financiación, como se decía también en la presentación. Tenemos algunos otros problemas que yo creo que se juntan con el hecho del proceso de transformación que estamos viviendo, que es lo que se conoce popularmente como el Plan Bolonia, y tenemos problemas que venimos arrastrando. Seguramente que hay titulaciones que tienen mucha demanda, como también se decía en la presentación, y otras que, por el contrario, se mantienen a pesar de que tienen poca demanda, ¿no? Pero yo creo que eso, tanto como titularlo o designarlo con el efecto de burbuja, que tiene como metáfora, ¿no?, la imagen de un elemento, un fenómeno que crece hasta estallar, yo creo que estamos lejos de un fenómeno de esa índole. Uh-huh. De todas formas, decía Montserrat, igual inflación universitaria no es la palabra. Quizá universitaria de universidades no, pero inflación de alumnos que no puede absorber luego una vez que se licencia en el mercado, que no hay puestos para todos ellos, sí parece evidente que lo hay. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es porque hay muchos centros? ¿Es porque tenemos demasiados títulos? ¿Se ha fomentado poco o mal la formación profesional? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, vamos a ver. Yo diría que efectivamente en nuestro país hay que incrementar y revalorizar la formación profesional. Pero el número de titulados del país no es que sea más grande el que le tocaría ser debido al número de habitantes. Lo que sí es cierto es que tenemos una infraestructura económica y empresarial que generalmente pues le hace todavía bastante difícil absorber a estos titulados. Y hay una prueba muy clara. En nuestro país los doctores que se forman tienen pleno empleo, pero solo el 16% trabaja en el ámbito privado. Cuando esto lo comparamos con otros países de la OCDE, otros países más desarrollados, ese porcentaje supera el 40%, lo cual generalmente también dice que nuestro tejido empresarial pues tiene todavía un largo recorrido que debemos hacer también entre todos para que sea más innovador y probablemente muchos de estos titulados pueden aportar a nuestro país muchísima creación de riqueza. Yo diría que uno de los problemas graves que tiene en este momento el país es que mucha gente muy bien formada se va fuera a hacer estancias postdoctorales, por ejemplo, y tiene muy pocas posibilidades de poder regresar al país. Con lo cual, lo que estamos perdiendo, en definitiva, es el mejor talento que hemos formado entre todos con nuestros impuestos y con nuestros recursos. Pero entonces, Tiberio, ¿el problema está en la universidad o el problema está en el mercado? Bueno, yo creo que más que en el mercado, es cierto que hubo una dejadez con la formación profesional, sobre todo la de ciclo medio y la de ciclo superior, ¿no? Y se ha recuperado mucho terreno en ese sentido. Pero también hay que recordar que buena parte, o una parte por lo menos, de los que se forman en la universidad no lo hacen pensando en buscar un puesto de trabajo, ¿no? Hay gente que se forma simplemente para aprender. Luego hay, por ejemplo, Montserrat hablaba de los doctorandos, ¿no? De los doctores. Un doctor se orienta fundamentalmente a la investigación, ¿no es? Es decir que hay también muchos formandos, ¿no? Muchos alumnos de la universidad que no van a buscar un puesto de trabajo, ¿no? Muchas veces pues es para mejorar en su puesto de trabajo, es para orientarse hacia otro tipo de investigaciones, ¿no? o de tareas. Yo creo que la universidad tiene sus problemas y yo creo que el tema de la reforma actual, por ejemplo, es una oportunidad que tenemos para revisar algunos de los problemas, incluso de la propia orientación que ha tenido, sobre todo en algunas ramas o en algunas titulaciones, la formación que hemos dado a nuestros titulados. Pero yo creo que no es un fenómeno tan alarmante como se puede pensar con denominaciones como a la que hacíamos alusión anteriormente. Ajá. De todas formas, sí que hay países que en este sentido son mucho más estrictos, es decir, que ofertan las plazas universitarias para aquellos puestos que se pueden cubrir. Simplificándolo mucho, porque no es exactamente así, pero para que se entienda mejor, si el mercado o los colegios demandan 1.000 profesores, se ofertan 1.000 plazas universitarias. No se ofertan 20.000 plazas universitarias porque luego nos sobrarían 19.000 profesores. Esto en España es algo impensable, no es una solución viable, aunque lo parezca en otros lugares, no es una solución buena. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, vamos a ver, en algunos ámbitos podríamos tender a eso, pero también yo creo que en este país las universidades, como muy bien decía Tiberio, han sido una gran fuente de cohesión social. Necesitamos más que nunca, yo diría, una ciudadanía formada y culta, y la universidad ha contribuido a ello. Al margen de que luego encuentre trabajo o no. Exacto, pero sí es verdad también que a veces se hace un discurso, que también lo he oído muchas veces, de decir, bueno, es que en esa titulación hay muchos alumnos, y en esa hay muy pocos, por lo tanto lo que hay que hacer, por decirlo así, es que en esta que hay menos alumnos, digamos, pues realmente no es rentable y no hace falta hacerla. Cuidado, a lo mejor hay pocos alumnos, pero realmente eso se coloca muy bien en el mercado, porque realmente lo digo porque, por ejemplo, en algunas carreras técnicas hacen falta generalmente en el país ingenieros, etcétera, ¿no? En cambio, en otras carreras que a lo mejor tienen muchísima demanda, es verdad que es más difícil encontrar un puesto de trabajo cualificado, pero también hay carreras, por ejemplo, como Derecho, que yo diría que son muy multidisciplinares y que una persona pues no tiene por qué hacer Derecho pensar que va a ejercer estrictamente de abogado, sino que puede hacer, por ejemplo, en el ámbito de la administración, etcétera, pues muy buen trabajo simplemente por ser un conocedor experto de la ley, por decirlo así. Entonces, en este aspecto soy un poco reticente a trabajar simplemente de cara al mercado, porque precisamente en este momento yo diría que la universidad tiene problemas, pero creo que el mercado los tiene todavía más grandes, y probablemente la universidad lo que tiene que hacer es fomentar que haya emprendedores que reorienten un poco más este mercado y precisamente lo lancen hacia empresas más de base tecnológica que puedan fomentar esta innovación para poder competir internacionalmente. Tiberio. Sin duda, coincido con lo que aporta Montserrat, y además añadiría que a la hora de colocarse, es decir, a la hora de obtener un trabajo, yo creo que un titulado universitario, y además lo demuestra la estadística también, ¿no?, se coloca con mayor facilidad. Ella, por ejemplo, estaba comentando los licenciados de Derecho, ¿no? Pues, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Es decir, también en el sector privado, los licenciados en derecho y otro tipo de empresas, ¿no? Son sumamente requeridos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante no olvidarnos del aspecto de la formación, es decir, la formación, la educación como tal es un bien, y la adquisición de ese bien no puede someterse solo a parámetros economicistas, ¿no? Uh-huh. También tenemos que tener en cuenta los aspectos económicos, en efecto, porque lo tenemos que mantener, que sostener, tenemos que hacerlo sostenible, pero no puede ser ese el aspecto principal, porque el acceso a la cultura, desde las raíces pansofistas, ¿no?, de los pedagogos y de los filósofos, es decir, el intentar educar a la mayoría de la población y lo mejor posible, es un ideal también lícito, que yo creo que dentro de la cultura occidental y de nuestro entorno democrático, ¿no?, dentro de nuestra sociedad, yo creo que eso también es un valor indiscutible que debemos de cuidar. Uh-huh. Y reconociendo ese valor de las universidades para algo más que para crear trabajadores, para crear gente, vamos a decirlo así, gente de bien, gente que sepa convivir, que sea más culta, reconociéndoles ese valor, si, como estábamos comentando, no son del todo eficientes, se pueden ajustar todavía más las facultades, la solución que algunos contemplan de fusionar centros o fusionar carreras, ¿tendría sentido, como se ha hecho, por ejemplo, en algunas partes de Europa? Bueno, más que de fusiones, a mí me gustaría hablar, digamos, de alianzas, de universidades que compartan recursos cuando a ello sea posible, de universidades que busquen complementariedades, porque simplemente yo creo que esto un poco, pues por ejemplo, el programa de Campus de Excelencia lo ha intentado un poco y creo que hay cosas que si hay recursos para poder hacerlas van a caminar en este camino. Si uno es experto, por decirlo así, en aguas marinas y hay otro experto en aguas continentales, el crear sinergias entre estos dos equipos, si se llegan a crear, pues esto les hará más competitivos a nivel europeo y más competitivos a nivel internacional. Yo fundamentalmente iría por estos caminos, porque repito, el hecho de tener dos universidades que se fusionan y que para eso sean más grandes, si esas sinergias no están creadas, al final quiero decir, la única cosa que es un mecanismo uh-huh. un poco más grande que lo que a lo que da lugar generalmente es a más dificultades de gestión. Y la prueba está en que las buenas universidades como Harvard y tal no superan en realidad los 20.000 alumnos. Tiberio, me tengo que quedar sin tu opinión y lo siento muchísimo porque a su vez me he quedado yo sin tiempo. De todas formas, nos quedamos pendientes para la próxima. Montserrat Casas, vicepresidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. Y Tiberio Feliz, profesor de Didáctica y Organización Escolar de la UNED, muchísimas gracias también y buenas noches. Buenas noches. Y arrancamos la semana con una nueva propuesta musical que se corresponde con un disco recién publicado de un artista de aquí, Julio Ruiz. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Así es, Alejandra. Ya por 2005, después de haber estado formando parte de otros grupos e incluso hacer coros al lado de artistas cercanos por estilo o personalmente, Sara Íñiguez se estrenó con su proyecto en donde los focos por fin le apuntaban a ella, Rubia. Sacó un primer álbum y han tenido que pasar 6 años para que vea la luz uno nuevo, aunque hubo un segundo que se quedó por el camino con maquetas grabadas y parte de cuyo material se ha aprovechado ahora. Que me quieres raptar, pero estás loco si pretendes llevarme al sexto piso de la calle principal de tu ciudad. Aún no me conoces, no sabes cómo puedo ser. Yo solo aceptaría tu halagadora oferta si me llevas a una casa llena de flores y gallinas. Flores y gallinas. Esta es la canción con la que se abre este trabajo. Al frente de Rubia, dicho ha quedado que Sara. Y como ejemplo de conjunción de experiencia y juventud, en su banda, ahí está el detalle de Basilio Martí, en tiempos con Antonio Vega como mano derecha, y la reciente incorporación de un batería uruguayo de apenas 18 años. El disco se llama 2036, y ese toque futurista está basado en hechos reales. He leído en el periódico, por si fuera poco ya, que un enorme meteorito con la Tierra chocará en el año 2036. dejando de fumar. Tras muchos intentos fallidos, Dios mío, cuántos esfuerzos perdidos. En la distancia, como influencia y admiración, dos nombres tan carismáticos para Sara como los de Linda Ronstadt o Carole King. Por cierto, que nuestra protagonista en el álbum toca guitarra y teclas. Si hablamos de influencias de música campera, quizás la canción que tiene eso, más sabor vaquero, sea De nuevo junto a ti. Vamos a finalizar el recorrido por la música de Rubia con una de las canciones que podría servir como lema firmado por Sara, tan amante de las coordenadas musicales y de mensaje de los aires hippies sesenteros. Es el turno de Amor y Naturaleza. Un álbum autoproducido, autoeditado para Toro Sentado Records y que vuelve a presentar en Madrid el próximo día 21 en el Búho Real. Con la música de Rubia, esto es todo. Hasta mañana. Hasta mañana, Julio. Así hemos llegado a las 9, las 8 en Canarias.